Inicio del programa. Mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Ya han llegado, ya están aquí todas las canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a la sintonía de 80s en Sol FM Córdoba, 94.4 de la frecuencia modulada para nuestra capital, 947 para el Valle de los Pedroches y también en nuestras vías cibernéticas, www.solfmcordoba.com y en las aplicaciones Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno. Estamos amaneciendo en un día llamado miércoles 15 de octubre de 2014, el día de las Teresas. Tienes que felicitar a todas las Teresas, Teres, Mariteres y Maites que encuentres por ahí. Y es un día en el que vamos a tener en nuestra ciudad probabilidad alta de precipitación durante todo el día, aunque eso sí, precipitaciones débiles, chubascos de baja intensidad, no como los que hemos sufrido estos últimos días, por desgracia, en nuestra ciudad. Y la temperatura máxima rondará los 18-19 grados durante todo el día, desde el mediodía y hasta la medianoche. Y ahora mismo en nuestra ciudad tenemos un registro de 14 grados. Y como cada día vamos a disfrutar de todos esos recuerdos que a ti y a mí nos hicieron soñar. Tenemos muchos cumpleaños, aniversarios, efemérides, pero yo te propongo en primer lugar que nos vayamos hasta el cielo, hasta allí mismo, porque es un lugar en la tierra, según decía ella, Belinda Carlisle. Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a 80s. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Escuchar su voz y echarse a temblar. Hay que ver lo joven y lo pronto que se marchó y el talento que tenía y el legado que nos dejó Enrique Urquijo. Menos mal que Álvaro continuó con Los Secretos y hasta ahora mismo siguen haciendo música. De hecho, hace dos años, si recuerdas, estuvieron en Córdoba, un concierto en el que lo pasamos genial. Ahí estaba La Calle del Olvido, del año 89, 25 años ya. Y nos vamos a quedar en este mismo año para celebrar el 25 cumpleaños, tal día como antes de ayer, el 13 de octubre del año 1989, un artista ya consolidado, con 20 años de carrera musical, lanzaba Stormfront. Te hablo de Billy Joel, un disco para el que decidió prescindir de la mayoría de los miembros de la banda que le solía acompañar hasta la fecha, salvo a su batería, y en este álbum se recogen temas como I Go to Extremes, o el que ahora vamos a escuchar, que fue número uno del Billboard. Hacía 25 años que Billy Joel lanzaba canciones como We Didn't Start Fire. Lo escuchas aquí en 80s, Sol FM. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. We'll be right back. mejores canciones, los mejores recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar aquí en 80s, recordando a Laura Branigan con ese autocontrol, self-control, 30 años ya de esta gran canción. Y atención, porque desde ya hay un evento al cual queremos invitarte desde Sol FM Córdoba, y es que mañana jueves a partir de las 7 de la tarde va a tener lugar la conferencia Maimónides y los Perplejos, el filósofo cordobés entre Aristóteles y Nietzsche, a cargo del profesor de la Universidad de Málaga, Luis Fernández Panadero. El conferenciante situará al filósofo sefardí Maimónides y su guía para perplejos como uno de estos pensadores preocupados por los que parecen destacar en el tejido intelectual de la sociedad que les rodea, y arrojando luz sobre las semejanzas y diferencias entre su visión y soluciones y las de los pensadores más destacados en esta línea. Es una charla bastante interesante a la cual te vamos a invitar. Recuerda que es mañana jueves a las 7 de la tarde en el Archivo Histórico Provincial, en la calle Pompeyos 6, detrás de la Plaza de la Compañía, y es uno de los actos con motivo del 700 aniversario de la sinagoga de nuestra ciudad. Recuerda, mañana a las 7 en el Archivo Histórico Provincial, Maimónides y los Perplejos, el filósofo cordobés entre Aristóteles y Nietzsche. Llegaremos a las 9:30 de la mañana y por tanto al ecuador de nuestro programa con las Pointer Sisters y I'm So Excited. Si acabas de llegar o incorporarte, bienvenido, bienvenida, buenos días. Esto se llama 80s en Sol FM.

Después veremos si ponemos otra más en función de la buena cuenta o la mala cuenta que le des a esta tarta. Es que tenemos que soplar hoy 66 velas por el día de ayer, porque el 14 de octubre de 1948 nacía una de las componentes de Bonnie M, que es Marcia Barrett, que nació en St. Catherine, en Jamaica, y que fundó en 1976, junto a Liz Mitchell, Maisie Williams y Bobby Farrell, en Alemania, el grupo Bonnie M, uno de los mayores fenómenos musicales europeos de los años 70, y que fueron llenapistas también en parte de la década de los 80. Y para celebrar este 66 cumpleaños de Marcia Barrett, vamos a quedarnos con Rasputin, uno de los temas más famosos de Bonnie M, y felicidades para Marcia. Rasputin, lover of the Russian queen. They put some poison into his wine. Rah, rah, Rasputin, Russia's 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Música de baile desde el corazón de Europa en los últimos minutos aquí en 80s, primero con Bonnie M y después con ABBA, con este Gimme Gimme Gimme, años 79. ¿Cómo? ¿Que todavía no tienes la aplicación y ocio nocturno? Pues yo no sé a qué estás esperando y no sé el tiempo, todo el tiempo este que estás perdiendo. Y no te has descargado todavía la aplicación de ocio nocturno, porque te voy a proponer sugerencias para este desayuno, para tu segundo desayuno del día. Si te bajas la aplicación y ocio nocturno, puedes beneficiarte de los siguientes descuentos. Por ejemplo, en Bon Appetit, en tu primer desayuno pagas el café y la tostada corre de su cuenta. En Café del Sol, si presentas tu código QR por cada tarta de celebración que compres, tendrás una merienda, café y dulce totalmente gratis. Además, con tu consumición de cualquier dulce, cualquiera, tu café por 55 céntimos de euro de lunes a viernes. Y si eres de los que se queda con sed después de desayunar, en Cafetería Tecno con tu desayuno de regalo un botellín de agua. Estos son algunos, solo algunos, de los descuentos de los que te puedes beneficiar si te bajas la aplicación y ocio nocturno. Solo ocupa ahora menos de 6 megas en tu teléfono móvil, así que no hay excusa para hacer un huequecito en la memoria y descargar y ocio nocturno. Te registras, pones tu nombre, tus datos personales y puedes llevarte además cada mes premios directos, que no son descuentos, son premios directos. ¿Necesitas más razones para descargarte y ocio nocturno? Encuentra esta aplicación así en la tienda virtual de tu teléfono móvil, empezando por iLatina y ocio nocturno. Sol FM, somos la emisora exclusiva. Con un poquito de pop español, de música en nuestro idioma, llegan el dúo murciano Azul y Negro, que se van a acabar volviendo locos después de 32 años.

myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Sin duda merecía ganar el festival de aquel año, pero por aquella época nadie podía competir ni discutir nada. Massiel, que fue al final la que se llevó el gato al agua con el La La La, fue la segunda posición en el Festival de Eurovisión del 68. Cliff Richard, que por cierto, ayer cumplió 74 años, nacido en la India, fue uno de los artistas británicos más destacados de los últimos 50 años, particularmente por este Congratulations, con el que vamos poniendo ya punto final a esta entrega de 80s en este miércoles 15 de octubre de 2014. Y no te muevas, porque como siempre, a partir de las 10 llega nuestro amigo y compañero José Tena para traerte lo mejor del panorama nacional e internacional, todo lo que está sonando ahora mismo en Soleando. Y atención, porque te va a decir cómo conseguir una entrada para el concierto de Malú el próximo día 31 aquí en nuestra ciudad. Así que no despegues la orejita de la 94.4 de la frecuencia modulada de Sol FM Córdoba. Los éxitos de una década que a ti y a mí nos hizo soñar volverán mañana a las 9 en punto de la mañana aquí en 80s. Hasta entonces, que tengas un gran día de miércoles y que la radio te acompañe.